gente aquí en La Habana ya no quieren trabajar, porque duermen la mañana y por la tarde salen a merendar. Por la noche se comen y se van a guarachar. Cuando llegan a la fiesta para su coloforma, ellas se ponen contentas y comienzan a buscar aquí, mi hermano, buscando un pollito que sea un tirito para coger un vacilón. Y cuando empieza la orquesta,